rosa por la nieve roja rosa, admirado vi. ¡Ey, Petrusca! ¡Vodka, vodka, vodka para mí! Fue mi mano presurosa a tomar la flor hermosa solo para ti. ¡Ey, Petrusca! ¡Vodka, vodka, vodka para mí! Era la sangre de Bachanco la que yo tomé por flor. Con Lucas que en el barranco se mataron con sangre de Bachanco la que yo tomé por flor. Con Lucas que en el barranco se mataron.